mentira. Tú te reíste, me subestimaste. La verdad, no es culpa mía. Soy el tango, soy milonga. Soy cantante, soy la onda. Te quiere tu corazón. Ahora. Soy el tango, soy milonga. Soy cantante, soy la onda. Te quiere tu corazón. Esta es la bola. Te va rodando. Calle por calle, toda la ciudad. Con sus tambores siempre sonando. Y cuatro morenos bailando rap. Una onda bien uruguaya que se le pega hasta el más allá. Ven a bailarla, ven a gozarla. ¡Ebola 8! ¡Para!